Hola, soy Isaac Viana, o Isaco en Game Over, o el puto Nintendero de mierda, según mis amigos. Mando un saludo a la gente de Hot Factory.